Don't ever ask me why I never say goodbye to my love. It's understood, it's everywhere with my love. Paul McCartney, para recordar que un día como hoy comenzaba la cita que tenía con su esposa, la señora Mills, allá en el juzgado para iniciar su divorcio. Divorcio que le salió ligeramente carito, no tan caro como ella quería, pero sí le salió caro. Poisito Paul. It was a Chelsea morning, and the first thing that I heard was a song outside my window, and the traffic wrote the words. It came a ringing up like Christmas bells, and wrapping up like pipes and drums. Oh, oh, won't you stay, and we'll put on the day, and we'll wear it till the night comes. It was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains, and the rainbow on my wall. Blue, red, green and gold to welcome you, crimson crystal beads to beckon. Oh, oh, won't you stay, and we'll put on a day, there's a sun show every second. It was a Chelsea morning, and the first thing that I knew, there was milk and toast and honey, and a bowl of oranges too. And the sun poured in like butterscotch, and sucked through all my senses. Oh, oh, won't you stay, and we'll put on a day, and we'll talk in present tense. El grupo Green Light Sunday, una canción escrita por Johnny Mitchell, que en el pasado día 8 fue homenajeada en la gala anual del Centro de Jazz de San Francisco por su contribución a la música. Johnny Mitchell. You're a rambler and a gambler and a sweet talking ladies' man, and you love your loving. Not like you love your open for the Cause I've seen some hot, hot places come down to smoke and ash. We love our loving. Not like we love. Joni Mitchell, quien está a punto de salir del hospital después de haber estado internada en el área de cuidados intensivos porque estuvo en coma y a punto de dejarnos. Ella pudo haber estado en el Festival de Woodstock porque ella cantaba con Crosby, Stills, Nash y Young y la invitaron ellos para que fueran a Woodstock, que ellos allí se consagraron. Joni Mitchell no pudo ir, pero al menos se conformó con hacer la canción que posteriormente al concierto le dio una mayor identidad. Joni Mitchell, a quien dicen ya van a sacar del hospital, afortunadamente. Well, I came upon the child of God. He was walking along the road and I asked him, tell me where are you going? We are stars, we are golden, we are blue. La canción Woodstock de Crosby, Stills, Nash y Young, escrita por Joni Mitchell, quien, por cierto, además de cantante, es pintora, y les hizo a ellos una de las ilustraciones que estaba en la portada de uno de sus discos. ¡Aló! ¡Aló, buenos días, don Sergio! ¡Buenos días, señor! Aquí le estoy escuchando en la colonia de la Rábida. ¡Ah, vaya, qué bueno! ¿Qué tal está el clima por ahí, por la Rábida? Un poquito caluroso. Bastante caluroso, ¿verdad? Sí. Bueno, y entonces, pero menos mal que todavía queda uno que otro arbolito para que dé sombra ahí por la Rábida, ¿no? Ah, sí, sí, tenemos unos cuantos, pero es necesario quizás otros más. Uy, por todos lados nos hacen falta. Yo quiero que me complazca Sergio con la canción In Your Leather. In Your Leather. Sí. Ay, es buena esa canción, me gusta, fíjese. Y quiero aprovechar sus conocimientos musicales. Se dice que yo en el mes de la madre que estamos ahorita, solicité por ahí una canción que se llama Súplica de un hijo con Chavita, pero yo no estoy seguro si es Chavita la que la canta. ¿Ah? Mire, esa no es de mi dominio, pero yo creo que sí, creo que por aquí tengo esa tal canción que es una de esas cortavenas, ¿verdad? Es que con mariachi es un niño que canta, pero no sé si es Chavita. No, parece que es el que usted dice, el tal Chavita. Ah, que sí. Sí. En esa emisora me dijeron, no, me dijeron que la pusieron con otra, pero no era la que yo decía. Qué barbaridad, mire, por lo menos la de REO Speedwagon sí se la voy a poner con el que usted dice. Perfecto. Vaya, pues. Gracias. you could have said it better. Oh, oh, oh, in your letter you said you couldn't face me. You said you could replace me, but you could have said it better. You could have left him only for an evening, let him be lonely, but you hid behind your poison pen and pride. You could have told him something and proved to me you don't love him, but you hid behind. Hay un montón de gente que aprendió a tocar guitarra tipo blues gracias a la inspiración que este hombre les brindó. Y fueron un montón de gente. Este Chero, una celebridad. Recuerdo haberle visto una vez hace bastante tiempo en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, en Holanda. Ahí andaba él haciendo una escala, divertido, porque tenía su traje así como de satín, así brillante. Era un traje azul, y en la parte de usando su sombrerito, y en la parte azul de atrás decía B.B. King. Una de las grandes influencias de los grandes músicos. Uno de los que más triste estuvo con la noticia de su muerte fue Eric Clapton, que de inmediato grabó un mensaje y lo puso en YouTube. Hi, this is Eric Clapton. Hola, dice, soy Clapton. I just wanted to express my sadness. Quiero expresar mi tristeza. To say thank you. Y decir gracias. To my dear friend B.B. King. A mi amigo B.B. King. I want to thank him for all the inspiration. Por toda la inspiración. Encouragement he gave me as a player over the years. Ánimo que me dio durante los años. The friendship that we enjoyed. Su amistad que gozamos. There's not a lot left to say because no hay mucho más que decir. It's almost a thing of the past now, and there are not many left that play it in the pure way that BB did. Ya la música no podrá ser tocada como lo hizo él. Fue un faro para todos los que lo conocimos y desde el fondo de mi corazón, mi expresión de tristeza. Si usted no está familiarizado con su trabajo, B.B. King live at the Regal, which is where it les recomienda una de B.B. King en vivo. So, así que thanks for letting me share this and, mi tristeza. Thanks very much and goodbye. Gracias y adiós. Eric Clapton. Y aquí Eric Clapton. Y con B.B. King. espéreme, que aquí va a entrar antes George Benson, pero en este sí entra B.B. King. Inconfundible la forma, no solo de Clapton, sino también de King. Con su guitarra. Con su guitarra Lucila. Todas se llamaban así. Master Blaster del Blues. Me all night long. Rock me, baby. Honey, rock me all night long. I want you to rock me, baby. Like my back ain't got no bone. Algo de lo que hizo Clapton con B.B. King, leyenda del blues, ganador de Grammy, y no una vez. Murió a los 89 años y se mantenía todavía activo porque por lo menos 200 presentaciones hacía cada año. ¡Aló! Buenos días, ¿cómo está, Sergio? Bien, bien, bien, bien. Aquí poniendo un poco de la música del papá de Clapton, de Benson y de The Edge y de un montón de gente más. Ah, vale. ¿Qué pasó? Hendrix. Pues aquí, escuchándote siempre por la mañana, quiero mandar un saludo ahí a la familia de Lisset, que trabaja en la Facultad de Agronomía, y feliz Día de las Madres también. ¿Es válido? Sí, se vale, porque es el mes de la madre. Ah, y además todos los días es Día de la Madre, ¿por qué solo el 10 de mayo, pues? Pues porque ese día el empresario lo puso para que vamos a comprarle todas sus necesidades. Vaya. Déjame me pongas una canción, Sergio. ¿Cuál? Recordando ahí cuando salió, ¿cómo se pudiera decir? Reformaron la educación ahí en el 71. Uh-huh. De cuando salió inglés, ¿cómo se llama? Inglés, matemáticas, todo eso fue cambiado. Y me ponga la de Chicago que dice Lowdown. Lowdown, ¿y qué tiene que ver la...? Me estás hablando de la reforma educativa. Ah, cabal, cabal. Es que en la reforma educativa salió aquella canción que... Downtown, que esa canción era... Me la dejaron de ver el profesor de inglés. Ah, pero no era el profesor de inglés que salía en el Canal 10. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por el que suspiraba. No. Él daba la clase y ya después el profesor que teníamos de refuerzo ahí en el aula. Uh-huh. Nos dejó ese trabajo de aprendernos la canción y traducirla. Y era buen ejercicio. Ah, vale. Vaya, pues. Gracias, ok, querido. Ya sabes. Thank you. al final. Hey, taca ta tan tan ta. Chicago, Lowdown. Vámonos a la página de 1900, ayer el original, y ahí encontramos un par de comentarios. Uno de Jorge Alberto Centeno Bermúdez con un jalón de orejas. Pone, Maese, con todo respeto, no había escuchado un asesinato tan yuca. La versión discoide de Deportivo Lari. Desde que Madonna mató a American Pie. No, eso fue... Ay, eso que no oyó a Britney Spears cantando Satisfaction de los Rolling Stones. Saludos. Bueno, además de eso, Juan Carlos Vargas Barneón. Doctor, buenos días. Disfrutando del lenguaje neuronal dominguero. Ya se me está cheleando la materia gris. Gracias por lo de Roque y Alfredo Espino. Uy, después de que me dice eso, me pone, ¿podés poner Juanita Banana? Doctor, tuvo su momento de oscuridad. Pero como es amable y pone ahí, por favor, gracias, pongamos a la Juanita Banana. Ale. Juanita Banana. Pueblito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la linda Juanita, hija de un cultivador de bananas. Le gustaba cantar ópera, pero su padre se burlaba de ella. Entonces Juanita se escondía entre los platanales y cantaba cuando le daba la gana. Juanita se fue a la ciudad en busca de fama y dinero. Con solo un par de canciones conquistó el mundo entero. El padre se enteró de su fama, tiró al río su banana, se fue a la ciudad, se compró una guitarra y también se puso a cantar. La diva banana. La Juanita. En la versión de un trío paraguayo, los tres sudamericanos, muy conocidos allá abajo por un montón de interpretaciones, sobre todo empezaron en la década de los 60 y después de eso siguen aún todavía cantando. ¡Aló! Buenos días, don Sergio. Hola, Gallardo. ¿Qué tal? ¿Qué dice el maestro? Aquí, está? Mire, viendo. Viendo. Ajá. Y oyendo. Y gozando con la compañía de ustedes. Ah, bueno, gracias. También. ¿Qué pasó? Dame un saludo a mi esposa que mañana va a cumplir años, hombre. ¿Cómo se llama la doña? Sonia de Salguero. Bueno, felicidades a la niña Sonia, entonces. Sí, bien. Te lo agradecemos porque aquí siempre estamos escuchando. Ah, vaya, pues. No. Ya destapamos para celebrar.